los demás. Te esperamos en la Caminata de la Solidaridad este 27 de agosto desde las 8:30 de la mañana. Únete a la vibra que transforma la vida de millones de colombianos generando oportunidades de educación y progreso. Conoce más en solidaridadporcolombia.com. Patrocinan CAFAM, Fundación Grupo Argos, apoyan IDRD, MINTIC, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya RCN Radio, comprometidos con la educación y la cultura. Atención, Megalivers. Atención, Megalivers. ¿Eres creyente y fan de Megaland? Adquiere en primera fase y de primero tus entradas. Tiquetes disponibles en tuboleta.com. Megaland Music Fest, noviembre 25, Parque Simón Bolívar. El mejor sushi acompañado de tu Hatsu favorito. Hatsu Sushi Tour regresa en su tercera edición con más opciones y sabores únicos. Acompáñanos del 1 al 31 de agosto a recorrer los mejores restaurantes de sushi de Colombia. Conoce los restaurantes participantes y los combos en www.hatsusushitour.com. Hatsu. MasterChef Celebrity presenta las recetas más famosas del mundo. Hoy nuestros jurados nos contarán cómo ganarse un reto creativo. Primero, tiene que triturar finamente sus paradigmas culinarios. Después, debe abrir su cabeza y licuar ideas de platos preestablecidos. Y finalmente emplatar, rompiendo todos los moldes. Nuestras celebridades ya están en su punto. MasterChef Celebrity, lunes a domingo, 8 de la noche. Encontrémonos, Canal RCN. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el Foro Económico Mundial prohíbe la concepción natural y establece que para el año 2030 todos los bebés deberán ser creados en un laboratorio. ¿Esto es cierto? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores consultaron directamente con la entidad y confirmaron que no han hecho tales declaraciones. Explicaron además que se trata de una distorsión de un trabajo que vienen adelantando investigadores independientes al Foro Económico Mundial, con el objeto de crear un útero artificial para los bebés prematuros. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. El mejor sushi acompañado de tu Hatsu favorito. Hatsu Sushi Tour regresa en su tercera edición con más opciones y sabores únicos. Acompáñanos del 1 al 31 de agosto a recorrer los mejores restaurantes de sushi de Colombia. Conoce los restaurantes participantes y los combos en www.hatsusushitour.com. Hatsu. Hola, soy Mariela Rocha y quiero invitarte para que me escuches de lunes a jueves desde las 9 p.m. y hasta la medianoche con Baladas Americanas. Solo en la FM, la radio de los clásicos. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Caterina Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. El español Daniel Sancho, confeso asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta, recibió la primera visita de su abogado en la cárcel en Tailandia. El ministro de Defensa Iván Velásquez confirmó que el secuestro aumentó un 90%, la extorsión un 23% y los hurtos a personas un 24% durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro. Kobe Andín advirtió que la vial ya no seguirá con pasos alternos cada 3 horas en el kilómetro 50, donde se cayeron varios puentes hace algunas semanas. En noticias internacionales, en Haití, miles de personas han quemado vehículos policiales y han marchado por las calles de Puerto Príncipe para reclamar más protección policial frente a las bandas. En deportes, el Fortaleza de Brasil se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 en casa contra el Libertad de Paraguay, al que había vencido 1-0 en la ida en Asunción. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy comenzábamos con un clásico de los 80. De hecho, es una canción que originalmente fue lanzada en 1964 por el grupo Martha and the Vandellas, uno de los primeros grandes éxitos del sonido de Motown Records. fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 4 en el Reino Unido esta canción. Y luego David Bowie y Mick Jagger hicieron una versión que también fue muy exitosa en los 80, en 1985, para recaudar fondos para Live Aid. Y esa fue la versión que acaban de oír. Un tema que también, de hecho, para ellos tuvo mucho éxito en listas. Fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, número 1 en el Reino Unido y número 8 en el Top 100 de Cashbox. Dancing in the Street. Vamos ahora a continuar con un éxito del año 1997, una canción de las Spice Girls de su segundo álbum Spice World. Fue el último que hicieron con su formación clásica, por así decirlo. Es una canción que de hecho tiene influencias de Motown. Es sin lugar a dudas uno de los grandes clásicos de este grupo. Esto se llama así, Stop. Bottle. Led Zeppelin nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con una canción que de hecho fue su último éxito en el top 30 de Billboard, de los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. Fue número 21 y esta canción hace parte de un álbum llamado In Through the Outdoor, que fue el último que grabaron antes de la muerte de su baterista John Bonham. Y digamos que Led Zeppelin siempre fue famoso por ser una de las grandes bandas de hard rock, de rock pesado, pero este disco era un poco más suave en su sonido, de hecho por varios motivos. Primero que todo, tanto Jimmy Page y John Bonham estaban en ese momento lidiando con alcoholismo y drogadicción muy fuertes, y entonces casi nunca llegaban al estudio. Realmente quienes tuvieron una presencia dominante en ese trabajo fueron su cantante Robert Plant y su bajista y tecladista John Paul Jones, que de hecho es el único disco donde John Paul Jones tiene una influencia realmente dominante dentro de todo el catálogo de Led Zeppelin. Y yo creo que por eso es que este trabajo tuvo un sonido más suave, con canciones como esta, que de hecho, si se fijan, tiene influencias de reggae, pero también de samba. El tema Fool in the Rain. Vamos ahora a continuar con un éxito del año 2003 por Nelly y Kelly Rowland. Aquí está esto que se llama Dilemma. She just moved right up the back for me, and she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I better make this with her mind. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be, she said. You don't know what you mean to me. Come on. You looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girls. No way, hey. Nelly gon' fight over no day, hey. As you can see, but I like your steeze, your style. Your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seats. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. Baby, I do. All I think about is you. Even when I'm with my boo, oh, you know I'm crazy for you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy for you. Sing it for me, Kay. And I love you. And I need you, Nelly, I love you, I do. Come on, girl. And it's more than you'll ever know, boy, it's for sure. You can always count on my love, forevermore, yeah, yeah. East Coast, I know you're shaking right. Down South, I know you're bouncing right. West Coast, I know you're walking right. You don't know Midwest, what you mean to me, right. Baby, I do. All I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy for you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy for you. I know you're shaking right. Down south, I know you're bouncing right. West Coast, I know you walking right. You don't know what you mean to me. East Coast, you still shaking right. Down south. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo uno de los grandes clásicos de Michael Jackson, una canción del que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, el álbum Thriller de 1982. El tema Human Nature. Nos vamos ahora con uno de los grandes éxitos de Madonna, así que pasamos del rey del pop a la reina del pop, una canción de su álbum Bedtime Stories de 1994. Esto se llama Secret.

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Los Bee Gees nos acompañaban en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los temas más importantes de su carrera. Una canción que fue parte fundamental de su reinvención a mediados de los 70, que obviamente culminaría con la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Esto es de 1975, es anterior a Saturday Night Fever, del álbum Main Course, una canción que tuvo mucho éxito en listas. Fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en Cashbox y número 7 también en Record World, una canción que de hecho es un homenaje a Nueva York. Nights on Broadway, del disco Main Course. Vamos ahora a continuar con música en El Sabor de la Noche. El turno es para un hombre que nace un día como hoy en 1961, The Edge, el guitarrista de U2. Vamos a escuchar en este momento uno de los éxitos más importantes de la banda con la que él se ha hecho famoso. Del álbum All That You Can't Leave Behind del año 2000 llega U2 con su guitarrista The Edge y esto que se llama Beautiful Day. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Beautiful day, so let it get away. Beautiful day, touch me. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Santana nos acompañaba a esta hora con uno de sus grandes clásicos en El Sabor de la Noche del álbum Abraxas de 1970, el tema Samba pa' ti, soy Emilio Sánchez, y ahora vamos a recordar una canción de 1996 que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard por Mark Morrison. Aquí está Return of the Mac.